Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a todas las emisoras de América Latina que nos retransmiten. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. La comunidad de San Juan Zacatepeques en Guatemala lamenta la muerte de 11 campesinos en un conflicto comunitario. Vecinos denuncian que el enfrentamiento fue provocado por la empresa Cementos Progreso. Esta semana se realizó en Costa Rica el tercer encuentro centroamericano de masculinidades. En la actividad también se realizó el lanzamiento de una campaña global sobre los hombres y la salud reproductiva. 30.000 indígenas de la comarca Gunayala de Panamá estarán obligados a huir de sus hogares como consecuencia del nivel del mar. Especialistas afirman que es causa de los efectos del cambio climático. Ante la ola de violencia y delincuencia que se vive en El Salvador, el gobierno lanzó la política de seguridad. La iniciativa comprende diferentes acciones y estrategias en donde hacen partícipe a las comunidades. El municipio de San José Las Flores en El Salvador se declaró libre de minería. El 99% de los habitantes votó en contra de la actividad a través de un plebiscito. Esta semana se presentó en Honduras el informe titulado ¿Quién está matando a los periodistas de Centroamérica? El estudio destaca el alto grado de impunidad en Honduras y en la región, así como el aumento a las violaciones a la libertad de expresión. En Costa Rica. Esta semana se realizó en este país el tercer encuentro centroamericano de masculinidades. En la actividad también se realizó el lanzamiento de una campaña global sobre los hombres y la salud reproductiva. Mario Angulo nos cuenta los detalles. Esta semana culminó el tercer encuentro centroamericano de masculinidades, efectuado en la ciudad de Heredia, Costa Rica. La actividad permitió que distintos especialistas de América Latina compartieran con sus colegas nuevos hallazgos y avances sobre el tema, tanto en sus respectivos países como a nivel regional. José Alfredo Cruz, representante de la organización mexicana Cómplices por la Equidad, nos comparte una de sus reflexiones sobre masculinidades y machismo. Bueno, dado las características de nuestras culturas, el machismo es una construcción cultural que se acuñó en mi país, en México, en la época de oro del cine nacional, pero no hay un lugar en el mundo donde no se practique machismo lastimosamente. Y una de las cosas fundamentales es mirar que el machismo no tiene genitales, es decir, el machismo se reproduce exactamente igual en hombres y en mujeres. Por lo que uno de los principales propósitos ha sido mostrar la vulnerabilidad de la que somos sujetos los hombres. Pareciera que bajo este esquema patriarcal los hombres no somos vulnerables. Y descubrir que no solamente somos vulnerables, sino que además nos estamos muriendo antes que las compañeras. Es decir, por no ir al médico, por la forma en la que manejamos, por la forma en cómo terminamos comprando riesgos tan baratos en esta construcción cultural, no nos cuidamos. Hoy día, después de estas reflexiones, podemos identificar que somos vulnerables y que además el único responsable de mi salud y de mi autocuidado soy yo. Entonces me llevo de aquí la enorme riqueza de hacerme responsable de mi salud y de procurar relaciones basadas en el buen trato y en la salud para las personas con las que me rodeo, con mis hijos, con mis hijas, con mi pareja. Además de conocer los nuevos aportes teóricos sobre el tema en Latinoamérica, se realizó el lanzamiento de una campaña global sobre los hombres y la salud sexual reproductiva. Dicha tarea persigue el objetivo de que los hombres incrementen su aporte a la anticoncepción y aumenten la demanda y uso de servicios de prevención del VIH-SIDA. A su vez, busca involucrarlos más en programas de salud sexual para mujeres. José Manuel Salas, del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, considera que se concretaron avances a nivel legal, pero se necesita progresar en la construcción de política pública, tanto en nuestro país como en la región. En el país hemos tenido, digamos, algunos avances. Por ejemplo, por iniciativa del propio Instituto UEN, en coordinación con la diputada Carmen Granados de la administración anterior, se logró aprobar la ley de la salud masculina.

y pronto iremos completando todo el departamento de San Salvador y vamos en todo el país. Esta policía comunitaria, no hay duda, va a contribuir a la presencia, a la consolidación y presencia del Estado en el territorio. No es únicamente el despliegue de una policía, de efectivos policiales. Esto va a la par con otro tipo de medidas. Las diferentes acciones y estrategias de la política de seguridad serán encabezadas por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, con el apoyo de la población. Para la revista informativa Voces Nuestras, Rosailda Rivas. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. El municipio de San José Las Flores se declaró libre de minería. El 99% de los habitantes votó en contra de la actividad minera a través de un plebiscito. El detalle con nuestro corresponsal Alfredo Carías. En esta papeleta, los ciudadanos de este municipio se están expresando para decir sí a la minería o no a la minería. El municipio de San José Las Flores, en el departamento salvadoreño de Chalatenango, se declaró libre de minería, luego de que el 99% de los habitantes votara en contra de la explotación minera. En una consulta popular celebrada el pasado domingo, anunció Felipe Tobar, alcalde de ese municipio. San José Las Flores ayer votó 812 personas en total. De esos 212, 804 dijeron no a la minería, 5 sí a la minería, 3 votos nulos. Entonces ese es el resultado. Me siento emocionado que San José Las Flores va a ser el primer municipio que hoy, desde ya, lo estamos declarando libre de minería metálica. El proceso contó con la participación de observadores internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para brindarle transparencia al proceso, asegura Jim Wallace, observador estadounidense. Damos fe que la consulta comunitaria estuvo muy bien organizada y fue un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Como observadores, somos testigos que los miembros de la comunidad que ejecutaron el proceso electoral lo hicieron con su debida diligencia. Por su parte, Marco Gálvez, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, felicitó a la población que de manera activa busca sensibilizar a la Asamblea Legislativa para que promulgue una ley que prohíba la explotación minera en el país. Creemos de que la decisión que tomó San José Las Flores tiene una alta incidencia. Primero, porque es un llamado urgente que esta población hace a la Asamblea Legislativa para que agilice la discusión y la aprobación de una ley que prohíba la exploración y explotación minera en el país. La población está consciente de su posición a la minería metálica, como lo demuestran estas declaraciones de la gente. Una iniciativa muy buena para decir claramente que estamos en contra del proyecto de exploración y explotación minera en nuestro municipio. Claro está por el de que no puede venir una determinada empresa a hacerse dueño o a beneficiarse de nuestros recursos y dejarnos en las peores condiciones a nosotros. Pues sí, media vez hay todo eso, hay muchas cosas de que le puede hacer daño tanto a uno como al agua, ¿verdad? La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa y la organización internacional OFAM desarrollan contra la transnacional Pacific Rim Oceanagol en El Salvador y en el extranjero. Las organizaciones ambientalistas que integran la Mesa Nacional frente a la minería metálica calificaron de exitoso el proceso, que además consideran como un hecho histórico en la lucha contra los proyectos mineros en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Honduras.